Primer. Soltero, yo busco mujer soltera, que cuando llegue borracho que no me diga soncera. Que sepa lavar la ropa, que el sueldo no me derroche, ahí poner vino en la mesa y a mí cuidarme de noche. Ojos como el carbón, que no tenga trenza larga ni muy duro el corazón. La prefiero morenita, con ganas de trabajar, de 15 años para arribita, de 20 no ha de pasar. ¡Hey! Cuando tenga que heredar, para que en el casamiento no tenga yo que gastar. Que diga te quiero negro, sos dulce como algarroba, tómate este matecito, si no te gusta me soba. El domingo me tataviar, el lunes tomando mate y el resto para descansar. Bueno, son tristes las condiciones que pongo para casar, la que le guste mi mano ya puede solicitar.